Ay, le mando un beso, mi amor, que está... ¡Miau, miau, miau, miau! Bueno, está internado el crack. No, él dice que está de spa igual, ¿eh? Está de spa, está de spa. Él está de spa, perdón, perdón. Está de spa con desayuno, almuerzo, merienda, cena y anticoagulantes. Anticoagulantes y antibióticos. Y antibióticos. No, una fiesta, una fiesta. Así que bueno, le mandamos un saludo. Igual no lo extraño tanto acá en la radio, porque siempre me opaca el tipo, ¿viste? Todo lo que yo voy a decir, el chavo. Ay, para, déjame decir una cosa. Listo. Permíteme, permíteme. Listo, no tengo más columna de repente, ¿viste? Se terminó mi segmento, desde que él empezó a hablar hasta que termina, se terminó el segmento. Así que bueno. Nada, todo bien. Todo buenísimo. Bien, un bárbaro, bárbaro. Y la juventud del equipo. Mía, ¿cómo buen estás? Día. Muy, pero muy bien, chicos. Con mucho frío nomás. Ya está, estamos templados. Es muy temprano. Eso es lo que la pone un poco de mal humor, me parece, el frío. Muy, sí, no. Hubo discordia antes de entrar. No, no, aparte arrancó con los talones de punta, tipo... Vos no me diste el teléfono, loco, ¿eh? La reagitó mal. Sí, pero tarde, ¿para? hoy tarde, chicos, no. No, o puede sea, ser esto. ¿Vieron que tiene voz dulce? Bueno, pues no. Fuera del aire es no falso, pasó eso. Es todo falso. Mentira. Acá. Mentira. Ese gatito que te saca el cuchillo, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Pará, yo arranqué mal desde casa. Veníamos en el auto y la miro. ¿Estás bien? Sí. Ok. Ok. Ok. Así de bien estamos. Ok, buenísimo. Pero bueno, también le mandamos un beso a mi mujer que está del otro lado. Con Anita. Con Anita. Pero ahora está feliz, la veo, con un bebé en brazos. No veo. No está. Veo. Chocha. Así que, qué bueno, este es el equipo. Sergito está ahí con pasando un tiempito de spa, disfrutando un poquito. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Un tiempo de reposo. A mi amigo querido y compadre mío y de Johnny. Y de otros más. Otra gente que no nos cae bien, dijo Maxi. Así que le mandamos un beso gigante. También queremos saludar al pulpo genio crack total. El mejor operador de toda la historia. Que nos aguanta, sí, eso es un montón. Nos aguanta, nos quiere. Nos quiere, sí, nos quiere, obvio. Matar. No empezó. Nos querés echar entonces. Para el que no escuchó, dice como a Riquelme. Nos quiere echar entonces. Así que bueno, queremos contarte que somos de la iglesia Inca, Chino, del barrio, esa foto, la que mandé del barrio del Dorado, estamos ubicados. Podríamos. Por el OBS. Se podría. Sí, bluríame la cara. Estamos ubicados en Necochea 4280 entre Smith y Bolivia. Nuestros días de culto son los miércoles 19:30 hora y los días domingo 10 de la mañana. Aparte de esas reuniones también tenemos otras actividades, así que si tenés interés de querer ir cualquier día de la semana, estamos ahí mandando mensajito y te vamos a pasar data. Somos el Ministerio de Evangelismo, Base Fuerte, que el negro me va a decir porque yo siempre me olvido la misión y toda esa cuestión. El negro tampoco la sabe. Yo tampoco, ni idea. Sí, si la otra vuelta me corregiste. Nada, bueno, somos Base Fuerte. Nuestra misión es como cumplir la gran comisión del Señor, ¿no? Que es ir y predicar el Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Pero además de eso, lo que hacemos es poder capacitar para compartir el mensaje, para llevar adelante el mensaje de Jesús. Johnny, ¿algo más que me olvidé? Bueno, sería eso, ¿no? Poder compartir, poder ayudar a que otros también compartan, animarlos a que estén ahí, ¿no? Hablando la palabra y si tienen la necesidad de saber cómo hacerlo, estamos ahí para darles una mano, así que contentos por eso. Ahí me gusta, ¿no? Y quiero recalcar eso, dice Hebreos 10:24, ¿no? Por ahí muchos toman eso, hay que ir a la iglesia, dice... recordando, estimulándolos al amor, a la fe, dice el 24, y a las buenas obras. A las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y después dice, ¿no? Sabiendo que el tiempo se acerca y Cristo viene, y hay una tarea que hacer, no nos distraigamos y tenemos que compartir la palabra. Buenísimo, eso está bueno porque nos pasó y tenemos testimonio de personas. De pastor que vino a una campaña justo que nosotros estábamos teniendo, que estaban ahí en la esquina, Y entre charla y charla, nos unimos y charla, y quisieron instruirse más, capacitarse. Y hoy lo vemos que están encendidísimos, están saliendo a las calles, a la feria, a la estación de Espeleta. Entonces, es algo que el Espíritu ya nos dio a nosotros, el tema de salir y predicar. Tenemos que animarnos, tenemos que salir, es necesario. Y también este sábado, si mal no recuerdo, hay una salida también que creo que Sergio va a estar en un lugar. Va a estar compartiendo, va a estar compartiendo en una iglesia acá cerquita, en el barrio 24. Espeleta. Espeleta. Y puestos los ojos en Jesús se llama. Ya te digo, si la avenida encuentro. Francia, así que ahora, en la segunda hora metemos más data. Metemos y ya tenemos mensajitos. Ya tenemos mensajes en el chat. ¿Querés que te los lea? Por favor. Ja. Saludos ahí a los que se van conectando en el. Frías. Va a seguir siendo Farías para mí. Basta. ¿Cómo estás, Joel, amigo? Mi amigo, loco, amigazo, no lo molesten. Amigazo, por favor. Joel. Crack, bestia, máquina, animal. Cuando quieras, invitación. Así que el tipo lo comprometemos al aire, puede venir a la radio. Re. Obvio, crack. Así que Ale, para vos esperamos. También, Ale, si nos estás escuchando. Desde el más allí. Donde estés, Ale. Bueno, saludos ahí a nuestro amigo Joel Frías, que se está conectando. Pastor amado. Julio Lázaro. Lo amamos, pastor de Iglesia Iglesia Bautista Quilmes Centros, ¿no? Sí. Corríjame ahí, pastor, si lo dije mal. Julio Lázaro dice: muy buenos días, chicos, abrazo grande. Mónica Graciela Orrego dice: muy buenos días, chicos, Dios los bendiga y los acompañe siempre. Saludos, Moni, Dios te bendiga. Hernán Silva, qué grande, el Hernán. Un amigo ahí, un 5 que se fue medio lesionado ayer, pero pasaron cosas el partido ayer. Bendiciones, amigo. Y Bruno, que es Bruno... Brunito Cos, me olvidé el apellido. Crack. Un abrazo a Bruni. Máquina. Claro, porque hoy hay paro. Así que está en la casa, debe ser también que está no. con su... ¿Paro mamá. No? ¿Cómo? No es paro. O ¿paro sea, docente? Nah, no quisieron trabajar. ¡No! ¡No! Agarré no la quisieron palini. Trabajar estos tipos. Bueno, así que debe estar ahí con la familia Cobos. Le mandamos un beso. Mi comadre y mi compadre, Guarda. Cristian Rivas ahí también está conectando, el Quichito. Dice: muy buenos días, damas y caballeros, que tengan un buen martes, bendiciones. Ahí el admin del grupo de alabanza de Inca. Escuchá, ahí está el dedo machucado, dice Hernán. pasaron cosas. Y bueno, son los primeros saluditos. Si quieren dejar mensaje, alguna necesidad, alguna petición de oración, bienvenido sea, vamos a estar hablando con ustedes. Si nos estás escuchando por la radio y no sos de la fe, también te invitamos y te animamos a que nos mande mensajito, por si tenés algún tipo de duda, tenés alguna intriga, querés conocer, no conocés, pensás distinto, mándanos un mensajito, queremos hablar con vos. ¿Qué pensás? Pare. Mensaje del spa. ¿Desde el spa? ¿Del spa? Yo estoy viendo acá mensaje del spa. Sí. Cielinski. ¿Cielinski? Sí, Rey, yo estoy con vos, Es por ahí. ¿Qué pasó? Cielinski, ¿no sabes quién es Cielinski? No. Es Cielinski. Es por ahí. Pero bueno, le manda Sergi. ¿Tipo Cielinski? ¿Porque está en el cielo o algo así o nada que no, ver? No, para otro lado. Es un entrenador. Después hablamos. Ah, mirá. Pero bueno, después tocamos ese tema. Yo creo que sí podrías mostrar. Lo que se viene. Si quiero. ¿Cómo? Si te... lo estuvimos ensayando como todo el domingo. Puto guarda porque. Esperando a que venga una persona que nunca apareció. ¿Quién? Una persona, no importa. Ay, no ese domingo. No me vas a acordar. No me vas a acordar porque tengo muchas cosas para decir al respecto. No pasa nada. Pero les voy a mostrar. Momento. Sí, un buen momento. Ay, qué mal ruido la radio. Para. No, está bueno porque es un paquetito, no está usada. El packaging. El ASRM. ASMR. ASMR, bueno. Por ahí era. ¿Se ve? Ay, sí, mira. Para vos. Suki. Para vos. Que te tomas un cafecito a la mañana. Para vos. Tómatelo con para la taza, que tomas un mate cocido o un cafecito a la mañana. O un té. O una chocolatada. O un submarino. Tacita de Base Fuerte Radio. ¿Y qué es esa tacita? ¿Para no, qué una taza. No, ya está. ¡Hola, taza! ¡Listo, me voy! ¿Qué más voy a ya fui taza. Voy a ampliar con la taza. Pero pará. Yo puedo conseguir taza, esa taza, obvio. Soy Ernesto de Catamarca. Sí, quiero Ernesto, la taza de base envíos, fuerte. Dale, te la mandamos. A todo el país. Y sí, sí, la idea es, esta taza en particular la vamos a estar regalando. ¿Ya? El programa que viene. Qué bondadosos que vinimos hoy. No, tremendo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una consigna hoy. Oh. Epa. Bueno, pará. No sueltes todo ahora. No suelto así todo. Así la gente se queda expectante ahí. Ok. Pero así que, minutito nomás, porque así tenemos las dos horas. Claro. Así que minutito la vamos a mandar. Igual explico de qué va. Si digamos. Sí, tira todo, me digo. Sí, ya sí, fue. Sí. No le hago caso a este negro, que encima ni vino. Encima ni vino el domingo. No. El negro se perdió el domingo, sí, aclaremos. No. Que tuvimos una reunión y el negro. Nada. Brilló por su ausencia. Pará, y difícil, fue él el difícil que brilló la reunión. Encima eso. Pero que quería una reunión, que esto, que lo otro, que no, que porque ustedes están sí, todos arrancaron todo al aire. La, sí. la. No lo puedo decir nada porque son los síntomas. Aparte, están todos desordenados, todos ustedes. El único desordenado era él y no vino. Y no vino. Wow. Bueno, pero bueno, lo amamos igual. Porque arranca por la leche de genio del fútbol. no era. Messi. Cada vez. Bueno, así que lo que vamos a estar haciendo es regalar una taza. La idea es este mes, donde finaliza el mes. No, Nero, no te voy a mirar. Ya está, lo decidí. Retírate. Y la consigna de estas dos semanas que se vienen, en la otra semana ya vamos a revelar quién ganó la tacita. ¿Cuántas veces hemos escuchado las frases que aparentan ser cristianas o no? Y las usamos cotidianamente. Así que hoy vamos a usar una frase y ustedes me van a decir si realmente es bíblica o es chamullo. Sara. Así que. ¿A caballo regalado se le miran los dientes? Yo para mí esa la leí en algún lado. Ayúdate que yo te ayudaré, dice Tomá. El Señor. ¿Es bíblico? Mejor 100 Sara. Pájaros. Volando, en mano. No. Ah, no, era uno en mano que 100 volando, ¿no? Bueno. Así que, bueno, eso, otra, ayúdate. Otra que yo estaba pensando. No, no, ya la dije, la frase no tiras más. No, pero hay varias. No, hay varias. Sí. Muteamelo. Están repicando. Lo levantamos hoy. Los chicos no van a la escuela, no. Hace frío. Che, aprovecho para decir que los que están escuchando desde YouTube. Que compartan el link. Que den me gusta. Porque eso nos ayuda a crecer. Ay, qué voz de locutor. Qué voz de locutor que de repente se me fueron mis saludos. Compartan. Inviten. Estamos en vivo en TikTok también, chicos. Opa. Eso, estamos en TikTok. Obvio. Todas las mañanas aprendemos. Como 2K tenemos, ¿no? Tenemos 2K, así es. Estamos como base y un bajo fuerte. Nos buscan, nos miran en vivo también, chicos. Tomá mate. Nos empiezan a seguir también en todas nuestras redes. Tomá, pero nos empiezan a seguir, es exigir. En todas nuestras redes nos tienen que seguir. Si nos están viendo, nos tenés que seguir. ¿Y cómo son las redes? Sí, en Instagram estamos como base fuerte y un bajo. En X y Twitter X, lo mismo, base fuerte. Todas igual, exactamente, muy bien, Meli. Son todas igual. Como base. También Facebook. Base fuerte y un bajo. Es Facebook. Se olvida la millennial o centennial. Sí. Bueno, sería? No sé. Generación Z. Centennial, sí, ya centennial. En el que estamos diferente nomás es en TikTok, porque en TikTok estamos como sí, base y un bajo fuerte. Es en el algún único tiempo diferente. Estuvimos en todos lados como base y un bajo fuerte. Bueno, y a chequear. A chequear, no, no. Sí, lo tengo acá. Bueno. Está chequeado. Chequeadísimo. Muy bien, y con esta introducción, siendo las 9:21, vamos al primer tema musical y enseguida volvemos. Que no es oro, pero brilla igual. Siempre quiero más. El trago es dulce, pero amargo al final. Otra vez lucho para. que luego me arrepiento. Mi voluntad, la que me lleva siempre a un buen final. Yo sé que tengo que escuchar la voz de Dios que ayuda para no fallar. Otra vez lucho para decidir qué hacer, aunque sé que yo quiero todo, pero todo no conviene. Y algunas cosas por un rato me entretienen. No quiero que luego me arrepiento. Es que andaba un poco ido, tirando los pasitos prohibidos, ido. Y tú me hablabas, y yo con la mente hackeada, hacía que no te escuchaba nada, nada. Es que andaba un poco ido, tirando los pasitos prohibidos, ido. Y me creía que lo sabía todo, pero al fin y al cabo no entendía nada. Y es que quiero todo, pero todo no conviene. Y algunas cosas por un rato me entretienen. No quiero nada que me haga perder el tiempo. Nada de todo lo que luego me arrepiento. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les habla de Cristo y todo cambiará, y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Muy bien, volvimos. Después de este tema hermosísimo de rescate. Todo y nada. Mucha fuerza tiene ese tema, la verdad. Sí, está muy bueno. La intro ahí, me se quejaron de la intro, pero bueno, está linda. Sin pasa que el señor descarga toda la canción con todo el video completo descarga el señor. El señor mayor. Muy mayor. Bueno, pasan cosas. Saludos ahí, nuestro amigo Emma Ramírez nos saluda, dice: buen día, chicos. Emma, crack, Dios te bendiga. Y Ángel Armeña nos manda ahí su foto y dice: buen día, chicos. Y hace un frío de biribiri. Biribiri. Muy bueno. Biribiri. No lo entendí, perdón. No, yo tampoco, pero bueno. Como. Es como quien dice. Como Tuntun Sahur. ¿Qué están diciendo? Como tralalera, tralala. O Bombini Bucini. O Bombardino Cocodrilo. Yo no estoy entendiendo nada. ¿Bombardino Cocodrilo o Valerina Capuchina? Ojo, Valerina Capuchina. Valerina Capuchina, sí, totalmente. Vegana. Como el es otro top. Que es como un cafecito ninja, como es. Capuchino asesino. Eso. Cafecito ninja. No, fuera del aire, Maxi tiró bananín y banano. No tenía ni idea. Le mando un saludo a la Connie y a la Bri. La Bri me dijo tralero, tralará, y hasta ahí nomás llego. Sergio me está escuchando. ¿Qué están hablando? ¿Qué pasa que, o sea, me sentí, yo quería tirar algo y lo único que rimaba era para Aníbal Lalor. Banana en pijama, ese es de mi época también. Bueno, ¿cómo salimos de esto? Gaby Páez, parame. Gaby Páez sabe, yo conozco tus tres nombres, pero él dice es Bananí Bananón es la clave. Es la clave. Gracias, Rey. La onda. Forever. Vamos a rockear por él. Bueno, pero bueno, estamos para este segmento hermoso que amamos todos, que es el del fulbito. Así que ahí, arrancando con ese. ¿Por qué lo decís como medio triste? No, esas cosas. ¿Por qué? Hay tristeza pasaron en tu corazón. Pasaron cosas. Ah, escuché lo que hice la otra. Y bueno, cosas que pasan. Pero bueno, ya se terminó la llave de cuartos de final de este torneo. Este torneo apertura. ¡Aguante! arrancó el partido el domingo. No hubo fútbol acá en Buenos Aires porque hubo elecciones, pero se jugó en Rosario. Jugó Rosario contra Huracán, ganó el partido Huracán 1-0 con gol de ese Marzolini. Marzolini con gol de Masanti. Así que habrá estado contento el Coco Silly. También ayer hubo partido. Amigo el Coco, vamos a tomar una mano. Cosas que pasan. Hubo partido ayer. Hubo partido, sí. Hubo un partido. Hubo partido y ya. Hubo un partido que no se terminaba más, que era Argentino San Lorenzo. Ah. Un 1-1 en los 90 minutos. Después, 8 penales. ¿Me la pueden mutear a la mía? 8 penales. Sí, yo tengo mucho para decir del partido de anoche. Mía, vos no podés decir ni mu, casi pierden el nombre ustedes, así que no pueden decir nada. Nos calmamos. ¿Jugaste la pelota, mía? Bien. No. Bien. Muy bien. Cosas que pasan. Bien aplicado. Porque las chicas no juegan al fútbol. Bajísimo. ¡Ay, no! ¿Qué onda con eso? Estamos al aire. No, polemiquísimo. Estamos al aire, déjalo ahí. Yo no pienso eso. Púrenlo los de TikTok. Mirá, los de TikTok. Yo no pienso eso. Me encanta, Johnny. Bien ahí, compi. No, yo llegué a jugar con mujeres. No era wow, pero era miau. No. Así que, bueno, cosas que pasan. También estuvo, bueno, como decía recién, el partido de San Lorenzo. Un saludo a Pepe y Ana. Ganó San Lorenzo. Le ganó San Lorenzo a Argentino Junior por los penales. Hubo unos penales interminables. Terminaron pateando 8. Así que hubo una tajada ahí y bueno. Como el de Boca, ¿cuándo era? ¿Cuántos penales que habían pateado en la Copa Argentina? ¿Ya vuelta? Como 11, 12 penales. ¿Dio toda la vuelta? No sé, vos lo estás diciendo. Sí, pero es una bocha, que era muy chico. 2012. Yo, 2012, 11 años tenía, ¿verdad? Y bueno, Boca ayer perdió con Independiente. Bien perdido. Sí. Viste, a veces pasa... Merecemos eso y mucho más, quiero decir eso, nada más. Pasa que se estabilizó el equipo y ya Independiente agarró la pelota en todo momento. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas que pasan. Y hoy se termina esta llave. Un saludo para todos los hinchas de River que estaban contentos también, ¿no? Con River Platense. Van a jugar hoy a las 8:30, así que se estaría terminando. ¿Qué juega River con el solo? Con Platense juega, así que... Qué bueno. El Río de la Plata. Cosas que pasan en el fútbol. Algo, viste, que ya fue de la semana pasada, del lunes pasado, que quedó Ancelotti como técnico de Brasil. Técnico de Brasil. Qué cosa más loca. Y bueno, él se convierte en el primer entrenador extranjero en tomar a Brasil. ¿Toma? 111 años de historia de fútbol de Brasil. Y no tiene entrenador brasilero. Eso realmente es como prácticamente descender, ¿no? Porque es como que Argentina venga, no sé, venga un francés, pero ponele un español, que ponele son un poco más amigables que con nosotros. Ponele. Pero no es loco de nuestro país. No, pero a ver, tenemos en toda la América del Sur 8 técnicos argentinos. Solamente bueno, eso viene pasando Ancelotti hace rato. Y el de Bolivia son, o sea, el de Bolivia es boliviano y el de Brasil es italiano. Brasilero. Y dijo, después son todos argentinos. Claramente somos la cuna del fútbol, ¿no? Este, pero bueno, es triste que Brasil vaya a buscar por otro lado. Igual me gusta, pero bueno. Está bueno porque ahora podemos nosotros disfrutar, ¿no? La selección argentina, al Dibu, que es tan carismático, jugadores que la rompen toda, Paredes, y de Paul ahí en el medio, está ahí saliendo adelante el Toro, ¿no? Pero por mucho tiempo... ¿Ya jugó a la final? Perdón, Rey perdió, ¿no? No, no jugó a la final. ¿La Champions? Sí. Para junio, Juan, siempre... Claro, son como dos meses, un mes y pico. Sí, antes que arranque el Mundial de Clubes. Ahí se está por definir. Ojalá gane el Inter. Lindo partido va a ser, así que... Bien. Hubo poco fútbol en la semana, hubo bastante fútbol del ascenso, así que eso era lo que podemos compartir hoy. Muy bien. Se viene el calendario brasileño. No. Acá... Catenacio. Me tengo que traer la lente. Pero bueno, Jonito, entonces eso nos dejó el deporte. Vi que Messi también estaba medio enojadito con algunos. Sí. Así que nada. Estamos bien, Boquita. Hoy estamos pasando por una situación, pero. Pero bueno, bochorno tristísimo. Pero bueno, hoy estamos. ¿De qué cuadro sos, Mía? ¿Qué? ¿De qué cuadro sos? De River. Obvio. Pensé que era de Racing. Más pecho encima. Más pecho, ¿no? O sea, más pecho frío todavía. Pasa que Mía. Pero por favor. Mía vio todo el. Claro, el River de ahora. Ah, claro. Es como nosotros la frustración que teníamos con Argentina. ¿Cuándo que vimos. Fue el 2011. El descenso a la locura. Claro, en 2011. Bueno, nos calmamos. Apenas tenía conciencia en 2011, sí, ¿no? No se acuerda de esas cosas. Tampoco sos tan grande, negro. No se acuerda de esas cosas. Sí, acá Emma Ramírez mancha, hace un par de años que estamos mal. Sí, es una realidad. Lo lindo y puedo decir no, que... No, Gaby se está zarpando. No tenemos esa mancha. Gaby, me estabas cayendo... Cristian, me estabas cayendo bien. Cristian, Ángel, me estabas cayendo bien. Angelito. Es con CH, no te olvides. Es con CH. Y ya vamos a descubrir el nombre de Iris, el segundo nombre, que no nos tiró. Pero bueno, mandamos saludos gigantes a Sobrigue que se nos juntó. Y a los Paez. Para sí, la salida del tren. El del puente también. Bueno, ahora lo vamos a hablar. Pero... antes. No, es un buen momento ahora para charlarlo porque en la segunda hora se viene cerrando el coso. Se vienen cositas. No, pero y lo estaba planificado para ahora. Che, tenemos saludos. Tenemos saludos y tenemos salidas, así que... Uf. Tíramelo. A ver los saludos. Ese y ese, ¿no? Saludos, salidas. Saludos, salidas, obvio. Están todos coordinados, Rey. Gastón... Nos juntamos el domingo. Uf. ¿Vos tuviste? ¡Ay, no tuviste! Gastón Mulacio nos saluda y dice, buen día, chicos. Dios los bendiga, Gastón, amigo. Ay, esperando a que renuncies. Esperando pacientemente la renuncia de Gastón para que venga. Un saludazo, orden. Crack. Sí, faltás vos porque... posta a esta gente, yo ya no sé qué decirles. Porque o sea, no puedo. Mía... Ahora vos sos parte. ¿Yo qué? Sí. Porque... Del descontrol no soy parte yo. Mía no me está cayendo muy bien últimamente. Volvé, Gastón. Dani Ulloa también ahí. Dani, bendiciones, abrazo, chicos. Buen abrazo, martes. Dani, crack ahí. ¿Quién más? Bueno, y Maru Esquivel dice, buenos días, chicos. Bendiciones ahí la ¿cómo sería? La coaching. La coaching. Mi coaching. Una crack. ¿Ahí nomás? Ahí, por ahora. Terminamos. Por ahora estamos. Y bueno, y el Cristian que habló, y el Emma Ramírez, y Mari. Muy bien. Y tuvimos salida, negro. Tuvimos salida de los trenes. Estuvo muy piola. Estuvo copado. Aparte, la verdad que se hizo cortito. Yo me quedé re manija, no sé vos. Y sí, lo pasa que llegó el. Vos veniste a entrenar, Maxi. Sí, ayer terminé tarde, Maru. Tiré a las 9 de la noche, creo que llegué a mi casa. Pero me dijiste que a las 5 ibas a hacer. Sí, bueno, pero pasan cosas. Tenía que entregar un mueble. Pero ¿no? Soy mi propio jefe, tengo que... Pero yo vi que estuviste subiendo facturas en el... Ahí en el estado, con facturas, mate. Factura, yo vi un hombre desesperado que quería pasar por una panadería. Es lo único que voy a decir. Yo no, nada que ver, Mari, nada que ver. Es una mentira esto. Es una blasfemia. Necesito comprar facturas, dijo. Sí. No, para nada. Córranse, hoy es el día, dijo. Ella se permitió. Segundo día, viste, ya te había permitido. Bueno, estuvimos en los trenes, arrancamos ahí de Quilmes a Constitución. Hermoso, y bueno, la otra vez contamos algo, ¿no? Sí. Sí, contamos. Sí, claro, pasa que fueron los dos pegados y como que. No, fue pues esta salida estuvo buena porque se nos acercó un muchacho. Sí. Medio canchereándola. Quería como hacerse el chistoso, pero sí. Nos pusimos a cantar y como que, viste, algo le hizo. Y después nos pusimos a hablar, abrió su corazón, estaba pasando un momento difícil. Estaba medio amanecido, se me da medio varias cositas. Pero fue lindo, ¿no? Porque pudimos hablar con él, ahora hay un contacto. Así que, no, un lujo. Un barra brava de Jesús tira a Cristian por lo lindo de esto es que este chico nos pusimos a hablar. Saludo, ahí Cristian. Y bueno, la realidad es que estaba mal. Pudimos orar por él y después nos acompañó. Jesús, como todo, ¿no? Como todos, y nos acompañó hasta Constitución, hasta Constitución, ida y vuelta, y la re agitaba, viste, vamos. Aplaudía, eso era crack, que cuando terminaba el mensaje aplaudía. ¡Amén, entonces, amigos! ¡Sí, amén! Arrancaba a aplaudir. Toda la gente aplaudía, entonces. Así que, pero bueno, la idea es darle un mensaje y que no dure solamente ese ratito, esas dos horas, sino que le dure toda la vida, porque eso es lo que lo va a acercar al Señor, eso es lo que lo va a llevar al cielo. Y también había una madre con su hijo que salían del culto de la iglesia del puente, que bueno, como viste, como somos los evangélicos, que escuchamos que estaba cantando alguna canción conocida y decimos, esto deben ser hermanos. Y no, y se acercaron ahí, estuvimos charlando un poquito, bueno, le comentamos lo que hacíamos, le pasamos nuestras redes. Y cuando subimos al tren para Constitución, el chico se enganchó a predicar con nosotros. Sí, un chico. ¿Cómo era? Samuel. Joel. Ismael. No. Tiraron Samuel. 30 nombres. No, es con J. No, Joel no era. No, Joel no. Josué. Josué. Josué. Josué. Ah, no sé si era Josué. Josué, Josué. Josué, ¿no? Sí. Era Josué. Porque Dai lo anotó, era Josué. Cara de pulpo. No sé, yo no me acuerdo. ¿De qué está hablando? Sí, era Josué. Yo lo anoté con Dai. No, lo chico que era colombiano, venezolano. Venezolano, pero estuvo en Panamá, no sé, ahí no entendí. ¿Cómo? Estuvo también un tiempo viviendo en San Luis y después vino para acá. Josué, muchacho, gracias a Dios. Tenía ganas de poder compartir y nunca se le dio y nos vio a nosotros y re contento. No, aparte, claro, estaba feliz el chabón. Sí, lo lindo de esto es que ellos se bajaban en la estación de Bernal, la madre se baja y él se quedó, ¿viste? Y se quedó con nosotros, se fue a Constitución, volvimos, se bajó en Bernal para irse a su casa y quedó, la verdad, muy contento. Vamos a estar en contacto para las próximas salidas. Y es lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? De poder alentar a que salgan las personas que conocen de Cristo y que cambió su vida, a que salgamos a testificar de eso y el porqué de lo que hacemos. Porque no es porque sí, no es porque tenemos, ¡ay, qué gana! Tenemos una necesidad, que sí lo hacemos con placer y con gozo, sí, porque es algo que nos motiva a que nosotros estuvimos muy mal, por lo menos de mi parte estuve muy mal. Y hasta que no llegó una persona y me habló de Cristo, la verdad no pude salir de esa depresión, de eso mal que estaba, ese odio. Entonces, y también esto fue maravilloso. Es lindo en eso que vamos compartiendo, ¿no? Bueno, como se armó ahí en la estación de Quilmes, ya nomás que empezamos a cantar y vino el muchacho este y pudieron ahí. Hasta el chipero se sumó. Hasta el chipero se sumó ahí a escuchar. Ya pegamos buena onda con él. Sí, ya tenemos buena onda con el chipero. No, pero además, cuando vamos compartiendo en el tren, la gente que escucha, que por ahí seguimos compartiendo y dos o tres se quedan hablando con las personas, orando, ¿viste? Y es lindo. Es lindo poder ver cómo las personas reciben el mensaje también, ¿no? Sí, la verdad que estuvo muy lindo. Se hizo cortito también porque cuando bajamos, o sea, a los 10 minutos ya el tren volvía. Entonces, claro, como fueron al baño algunos, esperamos nada y ya volvimos. Y algunos ya estaban con ganas de ir de vuelta a la Plaza de Constitución, así que la próxima. Así que estuvo bueno, tuvimos ahí un par de bajas, los Ibarras, bueno, fue una parte. Una parte que hoy, mucho no me agrada, pero. Bueno. Pero estuvo ahí. Están todos en contra mí hoy. No, solamente hoy. No se bancan una. En contra mía. Nuestra misión y pasión es evangelizar, alentar el evangelismo en la iglesia y capacitar para la acción evangelizadora. Ahí está. Muy bien. Anótame eso. Desde el spa all inclusive. Sí. Así que bueno, desde venía a poner a orden, mi amor, por favor, te lo pido. Desde los anticoagulantes a las redes, che, está todo un influencer desde ahí, ¿eh? No, sí, estaba manejando las redes. ATR. Así que bueno, ahí estuvimos el domingo, y como te contábamos, este sábado va a estar ahí Sergio compartiendo un mensaje en la iglesia. Puesto los ojos en Jesús, que está en la Avenida Francia. Si alguno conoce, ahí van a ver que hay una secundaria, que creo que es de la UNCI, después hay un ANSES, y creo que la próxima cuadra, ahí a mitad de cuadra, al lado de una gomería por ahí, está la iglesia. Buenas indicaciones. Si alguno acá la tengo. Avenida Francia, 1256, entre Mar del Plata y Concepción. Perfecto. Espeleta. Así que los que se quieran sumar y no conocen, por ahí son del barrio, son de aquellos lados. ¿Me podés decir Peter Parker? ¿Eh? No, me río de los comentarios que voy leyendo. Después, sí. Ay, Peter Parker. así que si estás escuchando por la radio y por ahí, como te decía hoy, no conoces o tenés intriga o querés conocer, se va a estar compartiendo ahí un mensaje. Y si no, en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia, que estamos nosotros, somos Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina, miércoles y domingo. Miércoles 19:30, domingo 10 de la mañana. Y ahí nos dice Wada, es Josué. Y Gaby también nos dice, es Josué. Muchísimas gracias, chicos, por estar atentos y mandarnos mensajitos. Y así como estamos, 9:43, vamos al tema musical y enseguida volvemos. actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Muy bien, 9:48 de la mañana, 6.8 grados. Es frío, chico. No, está hermoso, ¿vale? Está frío como el pecho de mía. Bueno, yo que pensé que era mi compañera. Yo que la tenía conmigo, mentira esa. Pero fue de la que ella... decir. Me abandonan todos. No, es que soy de Boca, yo, compa. O sea, no me gusta el fútbol. Boca, pero... Boca, Boca. Pésimo, la verdad. No me parece. No, no, no la vi venir, ¿eh? O sea, fue como. Yo tampoco. Sí, mango, fue durísima, sí. Pero así bombazo como. En fin. Iba a tirar un chiste que no iba a. Como patada de monja. No. En fin. Chicos, acá eso. Me dicen por cucaracha que la consigna no se entendió. Y lo noté, porque nadie me contestó la consigna. Ponga, pará, que estén atentos en los comentarios. Así estén atentos, chicos, por favor. Yo sé que la gente acá me interrumpe. Claro, no se entiende porque me interrumpen. Pero bueno, no le demos bolilla, los de afuera son de palo. Así que ahora me prestan atención. ¿Eso es bíblico o no? La consigna es... ¿es bíblico o es chamuyo, entonces? A ver. Y la frase... O sea, así se llamaría. Así es, la consigna. No le Ay, perdón. Así que, ¿es bíblico o es chamuyo? La frase de hoy, que la escuchamos un montón y nadie me venga a decir que no, es, ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Así que, por sí o por no, dijo Massa, ¿es bíblico o no? O no es bíblico. Está bien. ¿Cómo es la frase? ¿Sí por o no? Sí o por no. ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es? Ayúdate que yo te ayudaré. Muy bien. Dice el Señor, ¿no? Escucha. Hablando supuestamente Dios. Ah, bueno. Ayúdate bueno. Que yo te ayudaré, dice Dios. Eso no es. Eso no es, ¿sí o bien. No? Y eso lo anotamos acá y cada uno vamos no, a anotar y, los nombres. Y por favor comenten y bueno, si tienen algún pensamiento respecto a eso, lo pueden dejar en comentarios que lo vamos a estar leyendo. Está bien. Y eso el martes que viene. Se termina la última el hora. El martes que viene vamos a dar otra consigna y entre los que participaron vamos a estar sorteando la taza. Así que bueno, entre los que participaron hoy. Entre los que participan hoy y participan el martes que viene. Okay. Así que recontra vale la pena dejar tu comentario. Si bueno. Alguien ya dejó un comentario, no dejes de dejar tu comentario. Poné tu comentario. Poné tu comentario igual porque vas a estar participando por esta hermosísima taza. ¿Cómo es la frase entonces? Taza. Así la busco en Proverbios. Suki, suki, suki. Ahí está. Ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Ahora busco el proverbio. Proverbio chino. Y buscando. Acá Cristian dice chamullazo. Mandanos sí o no, bueno, Cris. Mandanos sí o no, y así anotamos. Nada, pero está bien, chamullazo. Está bien, es válida la respuesta. ¿Es válida? Lo importante es que comenten. Ah, bueno. Así que ya que justificarlo. Comenten. No, si quieren, sí, si no, no. Sí o no. O no. O sí o no. ¿Cómo va a ser la participación? Por comentarios. Ah, bien. Muy bien. El que comenta ya está participando. Exactamente. Al que comenta, Dios lo ayuda. Al que comenta, Dios lo ayuda. Che, se sumó Dai Montenegro, tu amiga. Amiga de todos, obviamente, pero. Dai, con tu buen día no estás participando. Por favor, acatá las normas de la consigna. Ah, la retaba, no, el toque. No. La re queremos, loco. Igual habrá visto mi estado que lo subiese conectado porque siempre me escribe como a las 12. Uy, estoy en un programa de radio, me olvidé de escucharlo. Wow. Y parece que fuera del aire no nos puede escuchar. Dale, dai. Ey, dale, copate. Dale. Copanos. Dejate comentario. Deja comentario. Participá por una hermosa taza para tomar café mientras que estás atendiendo en el negocio. ¿Está atendiendo en el negocio todavía? No, está trabajando en su casa. Bueno, mientras que estás trabajando en tu casa. O en Vélez de vez en cuando. Pero. Nada, estoy acá mostrando la taza, ¿eh? Está bien. Ah, perdón. La taza, si ustedes vieron que el negro estaba revoleando la taza al principio, creyeron que tenía algo, pues no. Estoy tratando de ser influencer. Pará, negro, léete el mensaje de Sergio. Pará, él no me deja de leerlo. Más chamullero que cambiar el Facebook para chamullar a los incautos. A los incautos. No lo entendí. No, yo tampoco lo entendí. No. Creo que explícame, Maxi, porque vos solo te vale, Maxi lo entendió, creo. Maxi se rió mucho. Recalculando. Bueno, queremos dejarte ese comentario. Me mata Cristian, picante papo. Bueno, entonces esa va a ser la consigna. Queremos. Así que bueno, ahí ya está participando Cristian, está participando Karen. Sergio también, porque puso ahí. Y Sergio está participando. Sergio sí. También. Hoy, es mi hermana. Solo mi hoy está participando, pero porque no vino. Claro, que... si estaría acá en la si mesa, acá, no. No participa. Así porque que... no le conviene. Escuchá, también queremos hablarte del merch que tenemos. Mirá esta visera lo que es. ¿Qué es eso? Mirá esta no, visera. Esa es nueva, ¿eh? Esta es nueva. mirá lo que es. El Deep Pipa. El logo Base Fuerte. En hecho cuerito. Por artesanos, amigo. Me encanta. Artesanos. Me unos encanta. Marroquineros de primera. Terrible. Eso es cuero vacuno, ¿eh? Este es cuero, cuero. No echa mucho. Este es cuero, papi. Tenemos esta, tenemos la otra, la de Base Fuerte. ¡El Dipi, papá! Así que, nada. Si querés también de las gorras y ayudarnos con el crecimiento y poder sostener todo lo que estamos haciendo en la parte de evangelismo, pasa por nuestras redes, pedila. Ya tenemos varios pedidos, así que tenemos ahí un stock limitado. 100% real, no fake. Yo sé que parece como que estamos rechamullando, pero no, no, es 100% real. Es real, real sí. O sea, que nos pidieron ya un montón y no tenemos tanto stock, así que claro. Corran. No, no, si no les contestamos es porque estamos respondiendo mensajes. Pero se pidieron 10, las 10 volaron. Ahora sí. Se pidieron 20 y ya nos quedan 10, 5, no sé cuántas. Sí, no, son poquitas, muy poquitas. Quedan. Así que, la verdad, muy contentos. Con la gente que está apoyando a este hermoso grupo, a este hermoso ministerio. Así que muy agradecidos con eso. Así que tenemos gorras, tenemos remeras. Materos. ¿El matero lo trajiste? Sí, obvio. Está dentro. Ah, bueno, después lo mostramos. Hermoso matero. Tenemos stickers. Stickers de Telestyle. Yo no pude. Soy el caliente. A ver ahí. Genial. No, yo no pude, él me salvó. Y mirá lo que es esto. La caricatura del equipo. Ese es precioso. Terrible. Somos todos iguales menos yo. Pero después Papu y Johnny, por ejemplo, son... idénticos. Tal cual. O sea, tal cual. Sí, yo no estoy ahí. Remeras. No, es verdad, porque no estabas. Qué lástima. En ese momento. Bueno, ¿vieron la bebita que está en brazos de Dani? La reemplazamos como si fuese mía. Por eso la bebita. Me tiran esa. Más o menos. No, naciste, arrancamos. El estado del negro me mandó para acá. Qué no grande. Es bíblico, denme mi premio. Para chequeamos si no es bíblico. Lo vamos a chequear. Claro. No es bíblico, denme. Bueno, Dai, te anotamos. Vemos. Che, sirven los estados del negro, ojo. Obvio. Es influencer. Pero el negro es influencer. Tengo muchos contactos, yo más vale. Sí, negro, si estás en todos lados. Estás en todos lados, menos donde tenías que estar el domingo. Exactamente. Y así siendo 10 menos 5. ¿Dónde estaba el negro el domingo? 10 menos 5, vamos como a. Amigo que está en los comentarios, amigo. Después. Sí, después. Bueno. Después hablamos. Vamos al corte publicitario y enseguida volvemos. Elegí. Escogé. Decidite. Onda Box. So, enjoy the sound. 102.9, la que vos elegís. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Libra Gas, gasista matriculado, instalación, reparación y mantenimiento de artefactos a gas, planos e instalaciones que cumplen con todas las normas de seguridad. Trámites en Metrogas. Libra Gas.

adelante. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. Pasa que es la diva del grupo, ¿viste? Se está preparada, se pinta. Estábamos en el tren, ¿viste? Y taca, tiki, tuku. Pero bueno, estamos felices. Segunda hora de Base Fuerte Radio, 10 y 3 de la mañana. Me llega data a mí. A ver. Data. ¿Te informan por Cucaracha? Sí, sí, sí. Chamuyo, dice Dani Ulloa. Isaías 41:13, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu diestra, que dice, no temas, yo te ayudo. Así que, y dice que hay varios versículos referidos a ese rato. Ah, bueno, así veremos. Que, bueno, ya está chequeamos. Lo chequeamos. Chequeamos. Chequeamos. Chequeamos. Chequeamos. Chequeamos. ¿Qué más chequeamos, podían chequear si ya estaba escrito? Pero chequeamos. Chequeamos. Chequeamos. También así nos. Que bueno. Sí, así que, y también nos manda acá justamente Daño y yo haciendo una invitación para este sábado. Así que los que quieran participar de la reunión de jóvenes, 19 horas, van a estar ahí. Ay, chicos, ¿dónde? Me llega una foto. Tremenda. No. Podemos pasarla ahí en... No sé cómo pasarla, pero una foto de la primer taza de Base Fuerte allá por el 2018, creo que me dijiste. Pará. De Emma Ramírez. Tengo vergüenza de eso. A ver si se ve. A ver. Sí. Ese fue el primer logo de Base Fuerte, Pulpo. Zarpada, ¿eh? ¿Viste lo que es eso? Pará, yo te cuento. Fíjate que ahí. Pará, el Base Fuerte. Ponelo, que te iba a contar una que fue re graciosa. Ah, porque ustedes no estaban ninguno. Yo no, yo tampoco estaba. Vean, Sergio dice: esperen, chicos, tengo una re idea. ¿Ven? La T es una cruz. Pone la cruz, miren. Y los quedamos todos. Che, no seas malo. No seas malo con mi esposo. Se sentía re motivado. ¿Qué? La casita. Mateo 7:24 tiene. El versículo. Es el versículo base que pusimos porque consideramos que cuando Cristo es nuestra roca, hay una casa que se sostiene. Sí. Es una referencia que dio Jesús ahí en. Finalizando todo un sermón y bueno, dijo, el que escucha mis palabras y las hace y las sigue, las mantiene, va a ser comparado a una casa que fue edificada sobre la roca. Vinieron los vientos, las lluvias, las tempestades, chocaron con ímpetu la casa y no es removida porque su casa está fundada sobre la roca. Nunca charlamos sobre el inicio de Base Fuerte, teníamos que hablar un día. Pero tenemos que invitar a Emma, estás invitado, ¿cuándo puedes venir? El otro día estuve hablando con un amigo. Che, hay otro Emma, ¿será Emma Rufino? Aguantá, Johnny puso, jajaja. Ja, ja. No dice, seas malo, recepción, eso, me imagino yo que debe ser. Recepción con Adobe, me parece que está desde el YouTube de la empresa, ¿no? Emma puede ser. ¿Puede ser Emma Rufino? No, Emma Ramírez. No, porque Emma Ramírez estaba acá. ¿Hay un audio? Hay alguien que está escuchando un audio. Pero allá no es. Dani. No, ese fue. Ahí está. Johnny. Así que sí, están invitados, obviamente. Estaría muy bueno. El Emma Ramírez. Sí, Emma Ramírez. Che, Emma, no sé el tema de tu trabajo, pero capaz que algún día podrás venir de invitado y empezamos y contamos esta historia de cómo. Sí. Hay más anécdotas que. Hay muchas anécdotas. ¿Qué historia? Un saludo para Damiancito Lugones, que está allá por España, ¿no? Que está por Madrid, de un lado de eso, sí. Crack. Sí, por España. Y así después. Mandanos un par de euros a mí. Cafecito. Estaría bueno un cafecito allá, ¿no? Bueno. Creo que está como 6 euros un cafecito por allá. Bueno. Así que bueno, sigan comentando si es chamuyo o es bíblico. Dejen en sus comentarios, por favor, así siguen participando. El frío como que los apichonó, ¿no? Un poquito. Mirá, a ver. Está medio inactivo. ¿Qué onda? Acá, a ver, tenemos. Joel, podés poner. El pastor Julio puede poner. Moni pueden poner. Hernán, podés poner, a ver, no ahí. No me si quemé, fue. Dice Bruno, la gente. ¿Quién más? Cristian, ¿verdad? Pará, no podemos obligar a la gente a no, participar. No, bueno, pero si ya están conectados, están escuchando. Yo creo que sí, la que nos manden obligar. Ahí. ¿Sí? Sí. Así como nos obligamos a que nos sigan en redes. Por sí o por no. Eso sí. Aparte, requiere la gente una taza de Base Fuerte. Obvio. ¿Cómo que no? ¿Quién no querría una taza de Base Fuerte? ¿Quién no quiere algo regalado? Una taza fuerte sería. Dice Emma. Uy, se me va. La historia es linda de justo. Ah, la historia es linda de donde comenzó Base Fuerte. Yo arranqué en fines de 2018. Que cada vez que nos juntábamos era más reírnos y tratar de proyectar. Y nada, la pasamos bien. Nos quedamos hasta las 4 o 5 de la mañana, Nos quedamos. Buenos que éramos. Nos pegamos. No, pero era, viste, divagar con pensamientos. No era... me quemé. Pará, loco. Somos un misterio serio. Juan González dice la taza. Deja tu comentario. No, pero, ¿viste? Por ahí uno piensa que esto surgió la semana pasada, claro, ¿no? Claro. Que nosotros ya sabemos qué es lo que queremos hacer, pero hubo un tiempo donde estuvimos planificando y no, y a pesar de quizás no le encontramos la vuelta, llegó un momento que pudo empezar a darse forma a lo que hoy hacemos. Lo que ven, ¿no? Esas imágenes que están repiolas, ¿no? Las que suben a Instagram. Hay un buen laburo, pero llegó su tiempo, ¿no? Claro, y aparte en esto de trabajar de nuevo y lo que hablamos al principio de cómo compartir el evangelio, ¿no? Todo el material que sean los talleres de evangelismo, todas las enseñanzas, como año tras año, que podemos ir viendo más luz, claro, sobre lo que totalmente. El Señor nos fue dando, ¿no? Que en un principio por ahí sí, como todo, ¿no? Arranca más pequeño, arrancó con una visión de compartir el evangelio, pero después vimos que se podía utilizar esta herramienta en las redes sociales, YouTube, Instagram, para dar enseñanzas. También durante la pandemia, me acuerdo, creo que no sé si estará todavía en el Instagram, no, en este no creo, en el YouTube antiguo, que hacíamos desde casa los talleres de evangelismo. Y acá, enseñanzas. En el Instagram viejo. Sí. Pero nada, que vimos que todas estas herramientas eran algo bueno para compartir el evangelio y para enseñar cómo compartirlo también. Está buenísimo. Así que bueno, todos los que quieran participar, manden mensajito. Estamos ahí recibiéndolo, anotándolo, los que están participando. Tengo acá un saludito para Ale y Lucas. Saludos. Alias Brizuelas. Los Cris Cuolo y Brizuela. Brizuela. Así que nada, los queremos mucho, Lucas y Ale. Es una bendición. Unos cracks. Y ahora vamos a la parte culta del programa con nuestro amigo el negro. ¡Eso! Oh, ¡qué lindos esos violines! ¿Cómo andan, chicos? Ah, oh, empezaba de vuelta, ¿no? Hola, cambiado. Buenas, buenas. Vos más grave va igual, ¿eh? Más sí, grave, más grave. Hay más. Ahí va. Más suave. Era sí, una noche de otoño. Arrancaba muy arriba. Hoy vine a traerles algo que la verdad que me impactó esta historia por el... por cómo trascendió después en la historia. Y no quiero arrancar con una pregunta media picante, ¿no? Y en honor a mi amigo Sergio, que no está. Pero ¿cuántas veces nosotros, vos que sos cristiano, que estás del otro lado, viste algo que decís en la iglesia por ahí, esto no me cierra mucho, esta enseñanza no me gusta o no me parece que vaya conforme a lo que la Biblia está escrito? Y nos pasó, creo, ¿no? A todos, ¿no? De ver y decir, me parece que esto no me cierra tanto. ¿Les pasó o no les pasó? Puede ser. Puede ser. Sea en tu iglesia, sea en las redes sociales. Pero la pregunta sería, ¿qué hiciste al respecto? ¿Qué hiciste con eso que vos decís? Mira, me parece que esto está mal. ¿Y qué onda? Bueno, eso fue lo que le pasó a un señor llamado Isaac Watts, que nació en el año 1674. Nos estamos ahí, post-reforma esto, ya 100 años de la reforma protestante, un poquitito más. Así que toda una transición y todo un cambio en las congregaciones de ese momento, ¿no? Bueno, fue un hijo de creyentes, este hombre, Isaac Watts, que nació en Inglaterra un 17 de julio de 1674. Que bueno, sus padres eran unos hombres piadosos que les enseñaron a Isaac los principios eternos de la palabra de Dios. Y bueno, esta familia que congregaba mucho, que estaba ahí, era parte de una comunidad que recibían enseñanzas, iban creciendo en el evangelio. Pero este hombre tenía una... desde muy pequeño Isaac fue un muchacho muy brillante con un don especial para la poesía. Y bueno, el tema de él es es que el canto en las iglesias durante fines del siglo XVII, que estamos acá, consistía básicamente en salmos hechos poesía. O sea, literalmente los salmos cantados y hechos como poesías y como cantos. Los salmos de la Biblia, como los leemos, literalmente. Pero había algo que a Isaac no le cerraba mucho por esto. Porque dice uno que el pensamiento era que Dios, para agradarse del canto, me perdí, ya estoy con ustedes. Para que Dios se agradara del canto entre los cristianos, debía usarse el himnario de la Biblia, o sea, el libro de Salmos. Que por lo general eran rimas y la música no era muy adecuada para el canto congregacional. Porque él cuenta y dice, ¿no?, algunas personas que analizaban la historia también, que a veces como que forzaban los salmos a entrar, ¿no? Y se hacía una música muy lenta y muy difícil de cantar congregacionalmente. Entonces dice que Isaac, siendo un joven, ¿no?, muy jovencito, menos de 20 años, llega un día después de una reunión de domingo, y dice que regresó a la casa de una reunión tan decepcionado con el canto congregacional. Al llegar a casa, Isaac le hizo saber su queja a su padre, quien le respondió: muy bien, jovencito, entonces, ¿por qué no escribes algo mejor tú mismo? Y eso fue lo que hizo. Y a partir de ese momento comenzó a escribir himnos él. Y ahí le pido al pulpo que mientras vaya pasando el tema que le pasó Maxi. Porque este hombre comenzó muy de joven a escribir himnos por esto, ¿no? Porque vio una necesidad en su iglesia, en su congregación. Pero más allá, no es porque no le gustaban los salmos, sino porque él decía que esos salmos que cantaban es como que no tenían la revelación de la nueva vida en Cristo. Que no. Porque lo que más le dolía a él era que no se usara algo como el canto congregacional para aprender sobre redención, para aprender sobre lo que Cristo hizo y sobre que Cristo sea el centro de la alabanza congregacional cuando se juntaban. Es así que este hombre revolucionó lo que es el canto congregacional y pudo escribir más de 750 himnos. Y lo que hizo fue darle un sentido más interpretativo a los salmos. Es así que uno de los himnos que escribió se llama Dominará Jesús el Rey, que es un ejemplo del Salmos 92, que básicamente habla del reino de Jesús sobre toda la creación, sobre cómo Él va a establecer su reino cuando vuelva. Pero hasta ese momento no había canciones que vean esto, que vean a Cristo en el Antiguo Testamento, que vean a ese Cristo que se iba a manifestar, a ese Cristo que gobierna sobre todo. Y Él también fue el autor de esta canción que estás escuchando de fondo. En la cruz, do primero vi la luz, que habla de cómo él se encontró con la luz en esa cruz, ¿no?, de Jesús. Entonces, lo que revolucionó a este hombre fue comenzar a hacer canciones que hablen de una vida cristiana, que hablen de la justificación, que hablen de la cruz. Y fue un cambio brusco en ese entonces. Y obviamente, post reforma, había muchas personas que estaban de acuerdo, muchas personas que no, que decían: bueno, ¿quién se cree este muchacho que viene de pronto a escribir canciones nuevas y ya tenemos los salmos y demás? Pero este hombre, la verdad que hizo marcó un antes y un después en la historia de todas las iglesias cristianas. Tanto así que cuenta la historia que esta canción que estás escuchando, en la cruz, en un momento él la estaba cantando en una campaña, dicen. Y hay una mujer, no me acuerdo el apellido ahora, sé que es Fanny el nombre que vamos a hablar la semana que viene, pero es una mujer que se convirtió a los 38 años en una campaña escuchando este tema. Y era una mujer ciega que se convirtió al Señor, y esa mujer también, después de que él muere, escribió más de 600 himnos. Entonces la reflexión de esto es que cuando la alabanza, las canciones están centradas en Cristo, están centradas en lo que Él hizo, trascienden para toda la historia, ¿no? Y así como esta canción en la cruz que escuchamos, que es un tema hermoso, muchos himnos que Él pudo escribir y que pudo hacer. Pero además de eso, también daba enseñanzas teológicas, escribía libros para niños, pequeños, niños que iban a la escuelita y demás. Y se basaba en eso, en predicar el evangelio. Pero bueno, y es increíble cómo Dios usó a este hombre. Y en tan poco tiempo, porque siendo un joven de menos de 20 años comenzó a escribir himnos. Pero él a los 38 años tuvo que dejar el ministerio porque tenía una salud muy frágil, dice la historia, ¿no? Y entonces él enfermó y tuvo que salir del ministerio público a los 38 años. Pero no sin antes dejar un legado de más de 700 himnos, de escribir varios cantos congregacionales para que trascienden hasta el día de hoy, ¿no? Como este himno que estás escuchando, que fue escrito en el 1707. Y lo seguimos cantando hasta el día de hoy, ¿no? Oh, increíble, ¿no? Terrible. Así que nada, dejarte esa enseñanza, ¿no? De que cuando la alabanza y la adoración está centrada en Cristo, en la obra de Él, trasciende para siempre. Qué hermoso. Gracias, Nero. Gracias por este segmento. Y así vamos con esta hermosa, este hermoso himno, perdón, a una pausa y enseguida volvemos. Base Fuerte, tercera temporada. Muy bien, terrible, hermoso himno que lo escuchamos desde que tenemos uso de razón. Estés o no estés en la iglesia. Sí. No, y congregues o no congregues. Y aparte lo solemos cantar en nuestra iglesia en Santa Cena, ¿no? Sí. Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Recordar el sacrificio de Jesús. Es hermoso recordar sus enseñanzas. Mel, ¿querías afirmar una cosita? Sí, que comenten. A ver, ya en instantes vamos a estar dando la revelación más reveladora de la historia de las revelaciones. Ah, sí. Así que, bueno, todavía tienen tiempo. No, no. No, no, sobre esto. Tienen tiempo de poner por sí si o se por quiere no. ganar la taza, ¿no? Lógico. Yo hay quiero, un montón pero no me de dejan comentarios, participar. Pero no, no dejen de comentar, porque lo que vale es el comentario para claro, poder claro. participar. Si no ahora, comentan, ahora no hay taza. Ahora comentan de esta frase sí. y vos vas a hablar de esta frase y la semana que sí. viene hablas de otra sí. frase. Ah, exactamente. Bueno, ahí entendieron lo cómo viene la mano. Exacto, perfecto. Muy bien. Están re picando, ¿no? Sí, sí. No, pero. No, no, pero está bien porque. No, no se había entendido bien. Acá en TikTok quieren participar, o sea, por frases. La taza también. ¡Apa! ¿Qué vas a hacer en YouTube? Sí, se puede. ¿Qué a ver? No, no, se puede. No, se puede. Todas las redes sociales. Por aplica. Todas las redes. De, así es. De ¿quién cómo, a quién cómo quiere? Viene? Vos explicarle ahí a la gente de TikTok cómo viene la mano. ¿Cómo era? Ah. ¿Qué dijo? No, básicamente era. Nosotros decimos una frase. ¿Cuál era? Ayúdate que yo te ayudaré, dice el señor. Básicamente decimos esa frase y tenés que decirnos si es bíblica o no es bíblica. O es chamuyo. Es chamuyo. Por sí o por no. Lo chequeamos. Por sí o por no. Mi abuela, no la que en paz descanse, sino la que todavía tengo viva, me estoy como papu con la tía. Me hace una pena. No, y esta abuela siempre me dice, viste, que ella es cristiana, todo, y en un momento me dice, bueno, el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y por allá te tira, Jesús, María y José. Viste, y otras tantas de cosas, ¿no? Y bueno, así que me acordé, lo primero que me acordé fue de esa frase porque es reutilizada, por lo menos en mi familia la recontra usan. La usé, se usa un montón. Escuchame, ¿quién quiere participar ahí? ¿Tenés data de quién es? Veo poco, la verdad, acá, ¿eh? Sí, yo no traje los lentes. Pero tiene el nombre Yo Argentina, no tiene un nombre. Ah, la patria. Es bien patria. Viva la patria. Viva la patria, nomás. Viva la patria. Viva la patria. Pero ya comentó igual. Dejá tu nombre en tu comentario. ¿Y qué dije? ¿Dice que sí? ¿Dice que no? Dice que no es bíblica. Perfecto. Acá Ale también me dice que no es bíblica. Ale Criscuolo. Ale Criscuolo. Eso mismo que dijo el negro. Deja tu nombre, así te anotamos y podés participar por la taza. Muy bien. Che, ¿sabes qué? Me olvidé, mía, muy importante pasar tu tema de apertura para tu segmento. Estoy re ofendida, che, la verdad. Pero como porque que pasaba la hora, pasaba. Se me traspapeló. Pasaba. ¿Sabes pasaron por qué? Cosas. ¿Por qué? Porque el señor negro me mandó el tema y ahí me desorienté. ¿Qué tengo que ver encima, yo? Mucho tenés encima, que ver. Encima, nosotros estuvimos en la reunión de la radio el domingo, a la que el negro no asistió, sí. E hicimos el itinerario. Respetá los rangos. ¿Y qué pasó? ¿Y ahí? María Esquivel dice que no es bíblico. Que no es bíblico. Muy así bien. Que chequeamos. Pero bueno, mía, yo creo que igual podés tranquilamente y sabemos ahí seguir con el. ¿Cómo se llama esto? Con este segmento. Con este programa que íbamos a llamar. Ah, la contaba, ¿no? Listo, se terminó el programa. Pero bueno, chicos. Todo por hoy. Escuchá, porque está bueno. Esta de las recomendaciones de mía. Porque se va a llamar así, ¿no, mía? Dijimos. Hacen la musiquita. Es mía. Es mía. Ahí está. Era chiste. El nombre estaba muy bien vista igual. Mía recomienda, las recomendaciones de Mía. Todavía estaba a fijarse el nombre. Porque lo estábamos planteando el domingo en la reunión. Que el negro no estuvo. De hecho, el negro faltó. Nada. Dice Gaby que según ChatGPT no es bíblico. Ah. Bueno, pero ChatGPT te hace cosas como tralalero, tralala y o bombardino entonces no es parámetro, Gaby, por favor. Nos ubicamos. Qué grande, Gaby. ¿Puedo hacer un comentario mía? Sí, ya que hablaron del ChatGPT. Hay un crack que se llama se me fue el nombre. Bombardino. Pero el apellido es Nielsen, el hermano de el cuñado. Samuel Nielsen. Él. Bueno, él hace unos videos, me mostraba dos videos más o menos, una chica que le habla al ChatGPT y le dice, ChatGPT, ¿qué es esto que lo otro? Le hace una pregunta. Sí, y él después empieza a desarrollar lo que la Biblia dice. Mira. Ya que la mencionaba, la tiro. Muy bien. Muy bien. Bueno, Había una más picante. Creo que voy yo. Sí. Ah. Perdón, mía. Creo que voy yo. Por fin me dan un espacio, la verdad que son terribles. Me están haciendo la que la hacen a Meli. Disfrútalo porque. Meli no habla. bueno, paso. Para. Para los. Para, pulpo. No te lo pongas al pulpo en contra, lo único que te digo. Yo al pulpo lo quiero, ojo. No, obvio, todos queremos al pulpo. Me prendió el aire, chicos, yo me estaba muriendo de frío. Bueno, básicamente, Mía recomienda. Es una recomendación más que nada para los jóvenes, pero para los no tan jóvenes también, porque Maxi siempre me dice algo. Así que también va para los no tan jóvenes, chicos. Yo quería dejarle un programa que se llama De Repente Lo Vi. Que es un programa de streaming cristiano que está en la plataforma de La Corriente, que lo pueden ver en YouTube los jueves. Los martes de 9 a 11. En el mismo horario que nosotros. Te va a aparecer, te va a aparecer la cara nuestra, pero nada que ver. Pero no. No, están los martes. No, los jueves, los jueves. Los jueves. Los jueves. No, no, están los jueves de 10 a 12 del mediodía. Básicamente son un grupo de jóvenes que tienen un canal de streaming en el cual hablan y hacen reflexiones, así como nosotros, pero va más enfocado a la temática de los jóvenes, a la problemática de los jóvenes, digamos, y todo en base a nosotros, a vivir una vida cristiana. ¿Cómo es vivir una vida cristiana del joven, digamos? Y está muy bueno. Lo conducen. Se va liendo. Mi amigo. Un saludo para nuestro amigo. Un saludo que vamos a ver dentro de un poquito, el mes que viene, el otro. Ya, sí. En un par de semanas. El líder de la banda Fila 9, que también hay data de Fila 9. Ah, mirá. Que van a estar tocando el 20 de junio. En Vortex. Así que. Vortex. Todavía hay entradas si quieren sacar. Sí. Bueno. Y vi que estaban haciendo un sorteo. En el Instagram de Se va liendo, están sorteando 3 entradas. Nada. Ah, bien. Datazo. Si no, entran a la página de All Access y lo pueden sacar también. Che, ¿no los están pagando por esto? No, pero es una buena recomendación. Pero nos apoyamos. Yo le voy a decir, escúchame, te hicimos propaganda. ¿Eh? Bueno. Dale, Seba, rescátate. Copate. Algo que me gustó, que quería destacar, como veníamos hablando nosotros, de dónde surgió Base Fuerte. Ellos, el nombre, de repente lo vi, digamos, el nombre del programa. Surge justamente de cuando Pablo, yendo a Damasco, se encuentra con Jesús, y cuando lo ve a Jesús, él le dice: yo soy aquel que persigues. Y de repente lo vio y dejó el camino a Damasco y lo siguió a Cristo, que es justamente lo que quiere transmitir el streaming, digamos. Sebas decía que el canal, digamos, es un proyecto hecho realidad, que deja un mensaje hacia la juventud. Para llevarlos hacia la cruz de Cristo, digamos. Y es lo que queremos todos, ¿no? Compartir el mensaje del Evangelio, compartir la gracia del Señor, ¿no? Y básicamente era eso. Me pareció muy lindo de dónde surge el nombre. La verdad, a mí me encantó. Así que podríamos hablar de dónde surgió el nombre Base Fuerte. Estaría muy copado. Y nada. Eso, básicamente. Si Mía lo... recomienda. No, suma ahí, la verdad que muy buen programa. Yo los escucho todos los jueves. Saludo para mi amigo Seba, sí. Y Miqueas. ¿Y cómo se llama el chico? David. David y Marco. Y la chica, no me acuerdo el nombre. Nair. Que también está bueno porque tienen esa onda media. ¿Cómo decirlo? Media joven, ¿cómo es que se dice ahora? Esa música media... Aesthetic, esa sería la palabra. Saludo para Valen, Valen Blanco, que también aesthetic. Ahí lo sigue. Y no, y está ocupado, también hacen... ¿Cómo? Para, nosotros no somos aesthetic. Azteca. O azteca. discúlpeme, pero yo soy aesthetic, o sea... Si vos lo decís... Ubíquense, por favor. Azteca. Creo que no aplica cuando uno mismo dice que es aesthetic, sí, pero sí. Bueno. Vamos a mandar. No, que está bueno que también hacen reversiones de canciones... De canciones. Que cantábamos en la iglesia hace mucho tiempo y les dan una onda. Hay un rock medio moderno. Sí. A veces un indie. Soul. Indie, esa es la palabra. A veces un punk rock y le mandan ahí. Me gustó mucho la reversión que hizo Sebas de Cell. Está muy buena. Sí, esa estuvo copada. Esa estuvo muy buena. No le tenía fe, hija. Me gustó un montón. La destroza. Después hay una de Puro, un tema de Marcos Brunet que hace. Sí. Que hace. Con Gaby Gamboa. Miqueas Vélez ahí en el programa de Se Valiendo de Puro, de Marcos Brunet y Gaby. ¿Cómo eres? Gaby Gamboa. Gaby Gamboa. que está muy buena esa canción, me encantó la verdad. Bueno, así que vayan a escucharlo. En el programa tienen todo el tiempo traen invitados, bueno, hay músicos, todo el tiempo entrevistas, van pastores, teólogos, entonces está muy copado el programa, la verdad que a mí me gusta un montonazo. Sí. ¿Así tanto como este programa? El nuestro es top igual. Ah, bueno. Humildemente es top. Es top. Es top. Top. Humildemente, diría Lepo. Humildemente. Top flow. Un saludo a mi amigo. Che, Pulpo ahí, nuestro compañero convaleciente de Sergio, te manda un saludo. Saludos al pulpazo, dice. Saludos. Te manda saludos. Saludos, ahí. No, por favor, que no, que lo queremos acá. Que vuelva, que vuelva. Bueno, Mía, entonces el Mía recomienda a De Repente Lo Vi. De Repente Lo Vi, que lo encuentran en La Corriente, lo buscan en La Corriente, ellos transmiten por ahí. El programa se llama De Repente Lo Vi los jueves de 9 de 10. Me estoy quedando con nuestro programa de 10 a 12 del mediodía. Perfecto. Base fuerte. Auspicia, base fuerte. Che, ¿sabes que me tengo que dar cuenta? Que hace rato no recomendamos la radio. ¿Qué radio? ¿Qué radio? ¿Qué radio estamos? FM Vox 102.9. Esta es tu onda. Siempre con Vox. Siempre no, con Vox. Esta es tu onda. Esta es tu onda. Le mandamos matar, también un beso a Claudina, gigantesco. Estuvo el martes pasado, si no mal recuerdo. Leí el comentario de Sergi. Cuando le siente. Convaleciente está el diablo. Qué grande el Sergi. Le mandamos un beso gigante a Claudina que ahí nos dio este espacio. Me estaba pidiendo 100 de crudo el. Yo no. El 100 de crudo. El compa. 100 de crudo y un fiambrín, eso cerrado, ¿cómo es que se llama? Sí. El lever. Bueno. Su deseo son órdenes, dijo. Podemos. Lo llamo ahí. Un crack. Contrabando. Y también un beso gigante al Pulpín y un abrazo grande que nos aguanta todas las mañanas. Así que, hermoso segmento. Mía estuvo muy bueno. Mía recomienda. Me gusta mucho, hay que hacer. Eso está bueno. Vamos a hacer otra reunión. Espero que esté el negro. Y vamos negro a grabar no eso. Vamos a grabar. Muchas gracias por. Mía recomienda. Así que así vamos a un tema musical y ya estamos en la recta final del programa. Qué bárbaro. Impeachment. Oh, actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Sí, sí, la misma voz de locutora que vos. Sí, obvio. Actualidad. Actualidad. Deportes. Y todo lo que buscas en un solo lugar. Para contrataciones, 0800. Meli. Meli. ¡Hey! ¡Hola, amiguitos! ¡Qué pulpo! ¡Qué crack! Escuchame. ¡Qué herramienta! Tenemos agenda. Hazlo, a ver, hazlo con más soporte. Un montón, chicos, pará. Sí, dale, tenemos agenda, sí. ¿Tenemos agenda? Sí, sí, sí, el 7 de junio. 2025. Sí, sí, 7 de junio, atentis, Nos ponemos serios. 7 de junio, adoración pública. ¿Dónde, negro? ¿Dónde, en Quilmes Centro. ¿Quilmes Centro? No, en Quilmes Centro, ahí vamos a estar tirando en esta semana la... Estaba la voz, perdón. ¿Por qué? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos a todos. No, ahí vamos a estar pasando el punto de encuentro. Si va casi a ser seguro en Conesa, ¿no? No, en Conesa no. Rivadavia. Va a ser sobre Rivadavia o sobre la plaza que está sobre Irigoyen. Bueno, más cerquita a la fecha vamos a, sí, a estar indicando. Esta semana ya vamos a estar anunciando. Después, el 8 de junio, o sea, al otro día, el domingo, vamos a estar saliendo otra vez a los trenes. El 22 de junio... Van, ah, no, pará. Perdón. El 20 de junio... tenemos lo que decía Mía, va a estar tocando Fila 9 Fila en 9. El Teatro Vorterix. Y el domingo 22 van a estar saliendo, gracias Johnny por la corrección, van a estar saliendo mis compas a los trenes. Así que todos los que se quieran sumar. Pero vamos, podría pasar ese vamos. Sí, pero ya con una criatura de 3 meses. No. Y otra de... Y otra de 3, o sea, no. Y otra que salta por y, los trenes. Y uno que tiene una pata menos todavía, o sea, no. Pará, capaz yo se recupera para el 20 de junio. No, o sea, sí, se va a recontra recuperar, pero no va a estar atenta a las nenas, claramente. Elena corriendo. Un saludo para mi esposo, que lo amo. ¿Me queda claro? bueno, y una vez más, el 28 de junio tenemos taller en Wilde. Arrancamos. Así que sí, arrancamos. Arranca con fuerza. Recontra con fuerza. Ahí nuestro amigo José Bogado, que bueno, tuvimos una reunión hace... ¿Cuánto fue ya la reunión esa con vos? Mes y piquito. No, febrero fue. Era verano. Ya sí, lo tenemos agendado desde entonces y nada, arrancar los talleres, va a haber un tiempo de talleres en Wilde. Va a haber un tiempo de salidas evangelísticas ahí sobre Mitre. Y vamos a cerrar con una campaña, así que se vienen unos meses movidos. Va a estar buenísimo. Sí, sí. Estamos cerca también de lo que es el Udaondo, así que también ahí a Gasti va a estar tirando info en las redes sociales. Ah, avisanos, Gastón, queremos hacer un... Bueno, en esa salida de Udaondo queremos hacer una ayuda tanto de ropa, de alimentos, como también de construcción, había algo para hacer ahí. Sí, vamos a hacer un contrapiso ahí con los chicos, le vamos a dar unas manos. Ah, hablando de eso, Gastón me pasó una lista de cositas que van a estar necesitando a la ver. Gente de Udaondo, para los que quieran y puedan. Obvio. Pueden estar colaborando con alimentos no perecederos, útiles escolares, artículos de limpieza, ropa para todas las edades y juguetes, porque hay muchos niños, pero sí, muchísimos. Así que, bueno, pueden acercarlo a la radio los martes, en el horario que estamos nosotros, de 9 a 11, y si no, a la iglesia, en el coche a 4280, los miércoles, los domingos, o en caso de que tengan y no lo puedan traer, nos avisan y nosotros buscamos la forma de irlos a retirar. Así que... pueden hablar con Gastón, él está ahí moviéndose para... Gastón Bulazo. Sí, bueno, no, pero hablo para los que son oyentes y capaz que ni idea quién es Gastón, pero sí, después los que son... Los que conocen a Gastoncito, se pueden acercar, y si no, bueno, se comunican al teléfono que van a estar viendo en pantalla, que es el mío, es el 11 22 74 6994, o por Instagram también base fuerte y bajo, también por mensaje directo se pueden comunicar y vamos coordinando el asunto. Perfecto, así que todos los que quieran colaborar lo pueden hacer. Así que estamos muy contentos. Ya el mes que viene vamos a ir, ¿no? Ya, creo que en julio, vacaciones de invierno. Sí, vacaciones de invierno, así que vamos a estar todos preparando las cositas. Che, ¿en qué fecha estamos? Pará. Estamos en 20 de mayo. Sí. 20 de mayo. ¿A quién le quiero... da jugada? Perdón, le damos en la iglesia lo que se dona. Se puede acercar a Gastón Bulacio directamente y él va a saber indicarles bien. Eso. 20 de mayo. Estoy viendo un QR acá. ¿De qué es eso? ¿A dónde? ¡Ay! ¡Apareció un QR! ¡Qué hermoso! Bueno, ¡ay, chicos! Ese QR pueden estar escaneando. Ahí van a estar viendo todas las redes sociales de Base Fuerte. Van a poder ver las publicaciones de Instagram, el YouTube, donde van a encontrar recursos para la evangelización, dónde estamos evangelizando, en qué ámbito se está moviendo Base Fuerte, toda la actualidad de lo que es Deportes. El servicio. Y bueno, ahí también van a ver una parte que dice invítanos un cafecito, así que sí, cafecito. Bueno, y ahí pueden estar escaneando, entran a la página y nos invitan un café. Eso es simbólico, lógicamente, es para, como veníamos diciendo, todo esto es nos sale dinero, así que con su pequeña colaboración entre todos podemos Seguir sosteniéndolo. Ahí va, no me salía. Para extender el evangelio. Y que justamente, ¿quedó algo más? ¿No? ¿Quedó algo más? No. Creo que no. Bien. No. Es algo simbólico como el café que me estaba tomando al principio. Sí. En la historia de Instagram. Hermoso. Si alguien se lo perdió, por favor, vaya a la historia de Instagram. Vaya a la historia de Instagram. Porque se va a reír un rato. Sí. Y bueno, y así como tiramos toda esa data, también los animamos a que piensen en otro, como la consigna del programa pasado, ¿cuándo hiciste algo por amor que no fue involucrándote a vos? Antes de entrar en un momento reflexivo, sí. Quiero decirte que tu esposo dijo que una pata menos tiene el diablo, ¿sabes? Una pata menos tiene el diablo. ¡Diablo! Chequeamos. Chequeamos. Bien, y esta es, bueno, la parte de la palabra, lo que venimos a hacer, que es evangelizar y compartir el evangelio. Perdón, antes de eso, no, sí. Pará, sí, me faltaba algo. ¿Qué te faltaba? ¿Es bíblico o es chamullo? Es bíblico o es chamullo. Pará, lo hago cortito así. Sí, por favor, porque somos los cuartos. Sí, ya. Bueno, la respuesta es no, claramente. Es chamullo, es un recontra chamullazo. El problema de esto es que la mayor parte del tiempo nos cuesta aceptar y abrazar esa gracia, que es el regalo inmerecido que nos da el Señor. Así que, sí, había visto un comentario que ahora no lo puedo encontrar, que eso se veía porque antes Dios como premiaba la obediencia, claro. Premiaba el poder hacer obras, pero no es así. Estamos en esto de lo que es la gracia y no vamos a hacer nada, o sea, nada vas a poder hacer para que Dios decida ayudarte. Dios ya te ayudó hoy. Incluso si vos no sos cristiano, Dios te quiere ayudar hoy y no es que vos vas a hacer algo para merecer ese amor o vas a merecer esa ayuda. Dios es bueno y su gracia es tan grande que lo vas a poder recibir igual. Ahí Sergio también ponía un versículo, Efesios, está en Efesios 2:8, que dice por gracia son salvos, ¿no? Son salvos por y no por obras. Así que es don de Dios, es un regalo. Así que, bueno, chamullo. Fin. Todos los que estuvieron comentando ahí van a estar participando por la tarde. Que lo hicieron acertadamente. Sí. No, sí, los que no también, porque es una participación y se aprende algo nuevo. Obvio. Entonces están participando todos, no solamente los que dijeron bien, sino los que dijeron mal también. Sí, ya te digo, siempre es muy lógico pensar de que tenemos que ganar. O sea, es lógico. Es lógico, ¿no? Claro. Pensamos de que... Está en uno la meritocracia, el considerar que lo que yo hago me va a llevar a tal cosa. Uh-huh. Pero bueno, eso no es del todo así. Ahí también en Efesios 1:3 dice, somos bendecidos desde lugares celestiales. O sea, Jesús es parte de la mayor bendición de todas. Y sin lugar a dudas, cuando seguimos a Cristo, nos enfocamos en lo que Él quiere para nosotros, vamos... A disfrutar la vida. Y eso es lo más importante de todo, ¿no? Porque muchas veces con el deseo de querer tener algo, como que queremos negociar con Dios. Yo hago tal cosa para que Dios me ayude en esto. Hago lo otro porque tengo miedo, ¿no? El que por ahí en la oscuridad se pone a cantar un corito y cosas así, ¿no? Pero che, parte... me suena a mi mamá eso. ¡No! ¡No! ¡Estás ahí! Ya le mandé esa. Polémico. No me quemé. Polémico. Cuando era chico lo hacía. No, y bueno, Cristo mismo dijo, separados de mí nada pueden hacer. Y nada podemos así hacer. Que, y bueno, no... Nada. No nos metamos en polémica, por favor, con Pago, que me está cuidando a la criatura. Y le está dando apoyo. Es tremendo eso, cierro con esto, ya te dejo. Justamente el sábado hablaba con una persona, con un Uber. Así que random, ¿viste? Te vas hablando, bueno, el chabón también, cristiano, de tres generaciones más o menos, ¿viste? Y justamente hablando de Efesios 2, es increíble Efesios 2, la verdad, estudienlo, léanlo, porque te explica todo el plan de salvación, pero con lujo de detalle. Y justo le digo, che, pero te hago una pregunta, ¿qué tienes que hacer para ser salvo, no? Media controversial la pregunta, ¿no? De ¿qué tienes que hacer? Y no, y justamente me respondió eso, no, qué pregunta difícil. No, y tengo que portarme bien, hacer bien las cosas, tratar de ser lo más puro posible y no sé qué, y capaz que así soy salvo. ¿Viste? Y es tremendo porque nadie va a llegar a la altura de Cristo. Claro, es imposible. Y entonces, bueno, le digo, pero amigo, le digo, mirá, leí lo que hice acá, le digo. Mirá que dice Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de él, pero dice ahí el versículo el versículo 4 de Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos hizo aceptos en el amado. Oh, y después empieza a explicar ahí la obra de la gracia por medio de la fe, y es Cristo, es la obra de Cristo la que nos acerca al Padre. Tal cual. La verdad que sí, es hermoso. Y queremos compartirte algo también. Que tiene que ver con esto. Justo lo tenía hace rato para compartir esto, que es Jesús hablándole al joven rico, ¿no? Cuando hablábamos de esto de obras y de cosas por hacer, este muchacho, Señor, yo guardo estos mandamientos, pero había algo en su corazón que no lo podía dejar, y eso lo apartaba del amor de Dios. Y dice así, que está en el 10:17, San Marcos, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando en una rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y le sigue diciendo Jesús, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo, él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Y dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Justo con alguna de las cosas que compartían los chicos, tanto mía que con esto de que daba la explicación de por qué de repente lo vi y que Jesús se le cruzó a Pablo y Pablo sin dudarlo, le dijo Jesús quién era, él creyó y lo siguió, ¿no? Siguió lo que el Señor le había hecho. Él no había caminado con ellos, pero lo siguió. Y una de las cosas que Jesús le dice a este chico, ¿no? Deja esto, deja tus posiciones, vendela, házelo a los pobres, y seguime, toma tu cruz y seguime, ¿no? Y este tipo se afligió. Lo que compartimos en los trenes, en las calles, no tiene que ver con que guardes mandamientos, no tiene que ver con que seas perfecto. Si tu corazón lo tiene ganado algo, como en este caso este chico, ¿no? La riqueza, y no habla de que los ricos no van a ir al cielo, no tiene que ver con eso. Y no tiene que ver tampoco con que tenés que ir a la iglesia, viste, y dar todo. Algunos sinvergüenza lo usan para eso. La realidad de eso no es el evangelio. El evangelio es que Cristo murió en una cruz, pero al tercer día resucitó para llevarse toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, porque en nuestra naturaleza no podemos seguir estos mandamientos, porque en algún punto vamos a quebrantarlos, porque pensamos mal de personas, porque actuamos mal impulsivamente, porque tenemos defraudamos un montón de veces, porque le hemos fallado a nuestros padres, a nuestras madres muchas veces, hemos codiciado, pero el Señor, una vez que creímos, Él se llevó toda esa culpabilidad a la cruz. En su amor, en su gracia, Él nos completó. Y Él nos hace delante de los ojos de Dios perfecto. Entonces este chico, así afligido como se fue, y también Mel decía, vamos a estar juntando para los chicos, ¿no? Como el Señor le dice, vendelo y dáselo a los chicos. Y me imaginaba en este tiempo, ¿no? El que tiene, el que no tiene, viste, a veces está tan agarrado a ese a eso de tener, viste, el dinero y querer tener más y querer tener más, viste, y no darlo, y no en forma de obligar o algo, sino de verdad, porque así lo hicieron tal vez alguna vez con vos. Hemos recibido un montón de donaciones de gente, la verdad, con un corazón dispuesto. Pero también tiene que ver con que podemos dar un montón de cosas, pero si no tenemos a Cristo, es lo mismo, no tenemos, viste, el fundamento que es su palabra, no tenemos el criterio que Él tiene, no tenemos el amor que Él tiene. Sí o sí tenemos que creer en Él, que es lo que compartíamos justamente anteayer en el tren. En una de las partes que me tocó compartir, justo vi a una persona que está conmovida y le hablo de esto. De nada sirve que podamos hacer un montón de cosas y no poder y no aceptarlo a Cristo, o algo así le decía cuando me puse a hablar con él, porque no depende de lo que yo haga, porque si depende de lo que yo hago, lamentablemente la voy a quedar. Entonces hoy cuando hablamos de Udaondo, cuando hablamos gracias Señor, porque justo era lo que quería compartirles de este joven rico que se fue triste, se fue afligido. Se fue pensando, no, ¿cómo voy a dar todos mis bienes? ¿Cómo voy a cómo lo voy a dar si tanto que se esforzaron tal vez sus abuelos, sus padres, ¿no? Él mismo para seguir haciendo crecer esa herencia, pero la herencia a la que podemos aspirar y que nos va a dar una eternidad de vida es la herencia de Cristo que dejó cuando resucitó al tercer día, venciendo al diablo, venciendo a la muerte, llevándose toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. Es lo maravilloso del evangelio, que no nos hace personas tontas creyendo en algo que no vemos, que no creemos. Nos hacen personas que necesitamos de este hombre. Somos personas que pensamos, somos personas inteligentes, somos personas que tenemos nuestros propios trabajos, somos personas que aspiramos a más, pero no a más por nuestros propios méritos, sino a más por méritos de Cristo. Entonces era esto lo que les quería compartir, de que no depende de lo que vos puedas hacer, no depende si tenés plata o no tenés plata, no depende de cuánto le puedas donar a UNICEF. Si Cristo no está en tu corazón siendo formado, lamentablemente no vas a tener ese gozo con el Señor una vez que partamos con Él, o cuando Él nos venga a buscar, si Dios los permite. Así que siempre ponemos lo hacemos medio en chiste y no, pero decimos, Messi se lo ve buen padre, buen esto, buen esposo, buen ciudadano, es el argentino que todos queremos ser, pero si no tiene plata, lo da UNICEF, dona un montón de cosas porque lo vemos, hace un montón de cosas muy lindas. De jueguitos. Un montón de cosas, pero si Messi no acepta a Cristo y no acepta a ese Salvador, lamentablemente se va a perder, y tenemos dos caminos, cielo o infierno, no hay otro lugar. Entonces con mucho amor, con mucha gracia queremos compartirte esto, de que necesitas de un Salvador, y este Salvador es Jesucristo, dando su vida en una cruz. Y también antes de ahí me tiré comentario negro, antes de si tenés que oremos por vos, querés que tenés una necesidad o algún familiar o vos querés conocer Animate a creer, levantá la mano. Nosotros le decimos a la tele, levantá la mano, pero acá escribinos un mensajito que vamos a estar contentos de contarte y explicarte cada cosa que tengas dudas. Sin más, agradezco a las personas que están escuchando y darle muchísimas gracias. Tremendo, ¿no? Y como ahí en el versículo 24 aclara esto y reafirma esto que decía Maxi, que dice Jesús hablando, dice: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza, ¿no? Porque por ahí, viste, algunos lo distorsionan y no, tenés que vivir como un mendigo, como un ciruja toda tu vida. No, nada. Jesús dice a los que ponen su confianza, ¿no? Y quizás no sea la riqueza, quizás sea cualquier otra cosa, o quizás seas tus buenas obras, pero cuando ponemos la confianza en otra cosa que no sea Jesús, va a estar complicado. Va a estar complicado, y eso es el mensaje. No tiene que ver con la plata, no tiene que ver con que des plata a una iglesia. No, no, eso no tiene que ver el Evangelio. El Evangelio tiene que ver todo con Jesús, y dando su vida, pero resucitando al tercer día. Y me mata cuando dice, y lo miró y le amó, ¿viste? Y habrá dicho, ay, pero te falta algo. ¿Viste? Sí, guardaste los mandamientos, pero te falta algo. Y ese algo es poner la confianza en mí. Entonces, este es el mensaje que te quería dar. Quiero, antes de irnos, ya estamos pasaditos, perdóname, Pulpo. Antes de irnos, sí, quiero mandarle un beso gigante, gigante, gigante a mi hijo Nathan Maximiliano Lizarraga, que lo amo con todo mi corazón. Faltó lo nombre. Amo muchísimo. También le mando saludos a mis suegros, a Daniel y a Adriana, que nos están escuchando ahí desde su casa. Le mando un besito grande. Hijo, te amo mucho. Y un saludo ahí a nuestro amigazo, compa Marcos Berrios. Que Marquito, Dios te bendiga, papá. Crack. Abrazo, Marcos. Crack, contento ahora con la consola digital. Sí, se viene. Un lujo. Felices, vienen reformas felices ahí en el sonido de la iglesia, así que hermoso. Se vienen cositas. Así que bueno. Bueno, una vez más, en este programa que dimos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada, y ahí va, y va, y va, y va. Para el Sergi. Martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.